sé cómo lo lograste, en verdad me cautivaste, tan difícil que era yo. Yo que decía que no aceptaba tu palabra y las ventanas de mi alma con candado te cerré. Más de 10 veces te dije que no, señor, tenía un pedazo de piedra por corazón. Hoy me sorprende ver cómo un corazón duro tiene escrito el nombre tuyo y está loco por tu amor. Hoy no me da pena gritar cuánto yo te amo, que todos se enteren que yo estoy enamorado, que soy otro loco que tiene casa en el cielo y que te sigo los pasos, que puse en tus manos buenas mi forma de vida. Hoy sé que es verdad lo que pensé que era mentira. Hoy en mis rodillas te digo cuánto te quiero, que te necesito tanto, que tú eres la luz de mi vida, la fuente de todas mis fuerzas, que es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida. Que tú eres la luz de mi vida, la fuente de todas mis fuerzas, que es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida. Me enamoraste y te agradezco por encontrarme. Que tú eres la luz de mi vida, la fuente de todas mis fuerzas, que es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida. Crecieron conmigo, me dejaron cuando yo te conocí. Intenté hablarles pero no me contestaban, y eso me dolió en el alma y la tristeza me llegó. Y tú empezaste a enseñar mi corazón, que el mejor amigo eres tú, mi buen pastor. Y tú te convertiste en mi confidente, y no me aceptaba la gente, pero yo tenía tu amor. Y empezó el romance, la historia de amor más bella. Se encendió en mi pecho tu palabra cual estrella. Te canté llorando porque sentía tu presencia que me llenaba la vida. Todos mis amigos hoy en día te están siguiendo. Se volvieron locos, quieren irse para el cielo. Gracias porque tú eres el amigo más sincero que me cambiaste la vida. Fuente de todas mis fuerzas, que es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida. Y tú eres la luz de mi vida, la fuente de todas mis fuerzas, que es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida. Y tú eres la luz de mi vida, la fuente de fuerzas, que es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida. Y tú eres la luz de mi vida, la fuente de todas mis fuerzas, es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida. Ven, no huyas de mí. así. Ven, yo quiero ayudarte, en tu corazón es donde anhelo vivir. Te quiero enseñar, si me permites cambiaré tu vida. Te quiero ayudar, yo soy quien puede sanar tus heridas. Te quiero ayudar, yo soy quien puede sanar tus heridas. Solo en todas mis angustias, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Yo siempre estaba allí para rescatarte, te di mi mano y nunca la tomaste, y aunque me dolió, yo lo permití. No sé si tú lograrás que algún día este llanto acabe. Yo soy Jesús y he venido a buscarte para salvarte. Para salvarte. Me hace feliz saber que me perdonas, algo que tengo claro, y es que mi Dios me ha llamado para vencer. Yo sola no estoy luchando, el que está a mi lado permanece fiel. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Pasando por mil problemas, tu amor me ayuda a seguir adelante, aunque esté pasando por mil problemas, aunque haya tormentas y no haya sol y luna, seguiré confiando en el Dios que me ayuda, aunque haya tormentas y no haya sol y luna, seguiré confiando en el Dios que me ayuda. Como las águilas Él me levantará y aumentará mis fuerzas como búfalo. Yo sé que en el desierto Él hace un manantial y creo en su palabra igual que Abraham creyó. Aunque haya tormentas y no haya sol y luna, seguiré confiando en el Dios que me ayuda. Guardaba en mi pecho y ese fue mi error. Yo había perdido perdido la paciencia y nunca mi orgullo cedía. Soberbia vana guardaba en mi pecho y ese fue mi error. Tengo sed de ti, de tu mano suave, mirada tranquila, la paz que añoré. Tengo sed de ti, que añoré. Ya no hay tristeza y regocijo en mi alma, hoy solo queda seguro que sí. Con la palabra comenzó mi vida, en la palabra de Dios renací. Con la palabra comenzó mi vida, en la palabra de Dios renací. El día que llegaste, que te conocí, tu amor me llena y ahora agradezco que hayas transformado así mi corazón. Yo estoy dispuesta, si la mies es mucha, quisiera servirte, no con mi fuerza sino con tu espada y tu escudo de fe. Yo estoy dispuesta, si la mies es mucha, quisiera servirte, no con mi fuerza sino con tu espada y tu escudo de fe. Tú sacias mi sed, fuente de agua viva, la verdad, la vida, la paz que añoré. Tú sacias mi sed, la verdad, la vida, la paz que añoré. Ya no hay tristeza y regocijo en mi alma, hoy solo queda seguro que sí. Con la palabra comenzó mi vida, en la palabra de Dios renací. Con la palabra comenzó mi vida, en la palabra de Dios renací. Y se repite, pero no se siente nada. Amor no es una carta perfumada con muchas frases escritas de alguien que lejos está. Amor no es ese corazón pintado en los muros de mi barrio con la palabra te quiero. Amor no es solo un beso en los labios, es vivirlo y profesarlo con un corazón sincero. Amor es que compartas con tu hermano cuando esté necesitado y tú lo puedas socorrer. El amor es que tú me des la mano cuando ya estoy que desmayo como aquel amigo fiel. Amor es como hizo Jesucristo, que se entregó a sí mismo por los pecados tuyos. Gota a gota derramó su sangre nada más por amarte. Ese sí es amor puro. Y el amor es Dios, el amor es Dios, solamente Dios lo puede dar. El amor es Dios, el amor es Dios, y solamente Dios lo puede dar.

tristeza ni dolor, amor sincero recibirás, porque el amor de mi Cristo permanece en nuestro corazón. Amor puro y cristalino es el de mi Salvador, porque el amor de mi Cristo por

piel yo no podría expresar. Yo solo sé que tu amor me da la felicidad, la felicidad. Todos mis deseos, lo que llevo dentro, todo tú lo sabes, sé que no puedo esconderlo. Y sabes que te amo, sabes que te anhelo, aunque no diga nada, tú ya sabes que te quiero, estás aquí. Sé que no puedo esconderlo y sabes que te amo, secreto he guardado, lo conoces tú. Sé que me puedes comprender porque ves mi actitud. Yo te adoro, Jesús. Tú lo que pueda decir, yo no podría expresar. Yo solo